Yere Cumbala, buena noche, buena noche. Ay, Yere Cumbala, buena noche, ¿cómo está usted? Tierra debajo de la web, con licencia para cantar. confianza. Debajo de la yo tengo tu quillumba debajo de la web. Debajo de la web, ay, que tu engaño ya no hay.